Saludos de nuevo, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes e internautas comarcales. Hagamos repaso y empecemos por Tierras Baldías, o sea, Orihuela. Señores, ¿a qué esperan Orihuela para levantar el vuelo en Liga? Que me lo digan los expertos. La Copa del Rey nos salva el año liguero. Arriba Orihuela, ya. En Tierras Salinas, el microclima de momento está beneficiando al equipo local, o sea, el Torrevieja. Esperemos llegar a Navidad y que todos nos comamos el turrón tranquilos. Así sea, señor Sala. Y en territorio Sobal, Tavisán Torrevieja atraviesa una turbulencia que todos deseamos que llegue a más. Es momento de despertar al espíritu ganador y remontar el vuelo, señor Marín. Camaradas, como el dicho dice, mala hierba nunca muere. Aunque lamento de verdad el atraso gastronómico que teníamos previsto para hoy. Por otro lado, menos hambre, camaradas. Hay que venir a la tertulia merendaditos. Y menos llorar por un jamón. Me río yo del jamón, señor santo. Por otro lado, deciros que habéis salido todos muy beneficiados en la web. Véanse las fotos. Bendito Photoshop, ya estamos aquí. Saludos, señor Cerón, comencemos o sigamos la temporada de caza. Como usted desee, comenzamos. Pues no estoy de acuerdo con el señor egipciano. Yo creo que mi foto no ha salido favorecido para nada. No, es que a usted se le ve solo de perfil. Pues por eso. No ha puesto usted el lado malo. Será eso. Buenas tardes, señor egipciano. Buenas tardes, Tony. Señor Cerón. ¿Qué tal? Bien, dentro de lo que cabe, la mala hierba nunca muere, ya está el dicho hecho. Bueno, pues ahí queda eso. Pues sí. Por cierto, que la noticia del día, y vamos a hablar ampliamente de eso, Tony, a lo largo de la tertulia de hoy, es que acerté yo una de las porras y ya llevo un punto. Pues no me parece lógico, porque si yo no asistí la semana pasada, eso es a mí problema. Se me debería dar por lo menos un voto. No, no. Porque no estoy de acuerdo en que los demás sigan subiendo y yo siga con cero. Pero ese es tu problema, si pues no estás... Pues no me parece bien. Yo no estaré el viernes que viene, ya lo adelanto pues aquí no me a la parece audiencia. Bien. A mí no me parece bien. Y pues a mí sí. Pues a mí no. Vamos a ver, yo el viernes que viene no voy a estar, lo adelanto a la audiencia. Ese es su problema. Te tocará a ti conducir el programa. Eso está hecho. Entonces, si tú la semana que viene aciertas y yo no estoy, pues ya o sea, me lo igual. Lo que hacer la semana que viene no hablar de la Orihuela, ¿no? Pues eso estará en tus manos. Yo ahí no entro ni salgo. Bueno, ya entrarán las voces dichosas. Ya veremos, ya veremos. Luego hablaremos de la porra y demás cosas. Sí, señor, aquí estamos. Sí, señor. Vamos a saludar ya a nuestros tertulianos, a nuestros invitados. Son las 7 y 9 minutos. Estamos en directo, como siempre, en esta tertulia de los viernes, ya entrando en el fin de semana, con caras de alegría porque llega el fin de semana para algunos. No tan alta alegría para otros, porque el fin de semana a lo mejor también les toca trabajar, quién sabe. Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, buenas tardes, y quiero en estos momentos saludar a Alejandro Sanz, no a Gisiano. Es que me he confundido con buenas lo de tardes, lo de tengo el corazón partido. Ha salido usted muy, muy, pero que muy favorecido, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué? Y la foto tuya, que bien saliste cuando hiciste la primera comunión, porque la foto tuya como mínimo de esa época. Oye, que yo te conozco y tú tienes muchos años más. Mira que mandar la foto de la primera comunión. Ya, ya. La envidia, sí. Cómo corroe, ¿eh? Pillado, sí, sí, sí, sí. Es que con un personaje de tan buen corazón como eres tú. Pero es que no sabes quién nos va a regalar el jamón. Corporación de Hermoestética. Uy. Bueno, pues ya saben ustedes, investigadordeportivo.com. Ahí pueden ver esas fotos a las que está haciendo referencia Tony Egipciano y también Emilio Ortuño. Si le das al más, nos amplían y se nos ve mucho mejor. Y no hay una opción de Photoshop por ahí, sí, para, sí, sí, sí, sí, para arreglarnos, yo las caras. Sí. Me quedo asombrado, pero bueno. Sí, ahí si le das al menudo nos desnudan. Estoy convencido de que el signo menos se va a desgastar en todos los ordenadores de la región. Ah, que a eso se deben las numerosas entradas que estamos teniendo a la página web. Sí, porque que yo sepa hay numerosas, ¿eh? Sí. Sí, sí, www.investigadordeportivo.com. Sí. Pedro Pagán, ¿cómo se ve usted en la foto? Buenas tardes. Bueno, me veo. ¿Te sintonizas bien o no, Pedro? Sí, sí, más o menos. Está dentro de tu órbita, ¿no? La verdad es que la cosa tiene mal arreglo, pero bueno. Bueno, pero ya dijimos que teníamos... Tú mismo dijiste que había un fiscal, ¿no? Sí. Pues esto acaba de comenzar. Pues sí, la verdad es que veremos cómo termina. No quiero decir... Buenas tardes, que no he dicho nada. Buenas tardes. Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya veo bien que has dejado nombrado tu sucesor. Sí. Claro, has dicho que el viernes no ibas a estar aquí, pero automáticamente ya has dicho quién te va a sustituir. Únicamente voy a subir en el coche, los demás son los que conducen el motor, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Yo he nombrado a Antonio Giciano no por nada, en concreto, que nadie se moleste, simplemente porque sé que es el único que va a estar seguro. Los demás no sé si van a fallar o no. Bueno, ¿cómo duda usted de gente que aquí no ha fallado ni un solo día? Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo, Antonio. Bueno, y otros que no han fallado en una semana. Bueno, en una... ha dicho fallado, ¿eh? Ah, bueno. Claro, tienen que llamarnos, pero no hemos fallado, hombre. Yo estaba de falla la semana pasada. Sí, sí, sí. Ya, pero de falleras. ¿Viste el túnel? Joder, y la luz. Pero entiende, Antonio Sala, que yo no sé si el viernes que viene tienes algún compromiso y puedes o no puedes. No lo sé, entonces yo me curo en salud y se lo he dicho al que sé que va a estar por obligación. Bueno, esto lo mejor es como se hace en los... A ver si me da un muere y va a estar tú. Entre los compañeros. Y además, también lo he hecho porque Tony Egiciano es el que más cobra junto conmigo. Vosotros cobráis menos. O mejor aún, entre los oyentes. ¿Quién quiere usted que modere la próxima tertulia? Pues venga, a la votación. Votación. A la votación. A la página. Eso, www. A mí si no me votan, yo encantado. www.investigadordeportivo.com. Que vote la gente, a ver quién quiere. Yo ya saben que no voy a estar, así que a mí que no me voten. Oye, además te vamos a hacer caso completo a todo lo que nos digas, Tony. Venga, no pues como el actual. Venga, no te preocupes. Vamos a hablar de lo que quieras. A ver, a ver. Y los chistes serán mejores. Sí, sí, sí. Ya estamos, ya estamos. Como si mis chistes fueran malos. Yo te contaré varios de los que puedes contar y luego te diré el autor. Como si mis chistes fueran malos, qué barbaridad. Antonio Marí, buenas tardes. Esta mañana, buenas tardes. Con perdón, esta mañana he oído uno muy bueno. Cuéntalo. Así, ha dicho Carlos Herrera que ha puesto una sintonía de un nuevo cantautor que decía: era tan fea que su madre le daba el pecho de espalda. Antonio Marí, que nos hemos quedado contigo, perdona. ¿Qué has visto esas fotos? Ahora lo he entendido, ¿cómo el pecho es la teta. Ya estamos. O el seno. Oye, que nos están escuchando niños también. También se suele decir en valenciano les mamelles, ¿eh? Los niños cuando quieren mamar dicen mamateta, no dicen mamapecho. Antonio Marí, a ver si te dejan hablar. Perfectamente, ver, como dice una amiga mía, lo que es. Sí, sí, sí, cierto. Antonio, ¿te has visto en la foto? Antonio Marí. Sí, sí, me he visto. ¿Y estás conforme como ha salido? Bueno. ¿O le damos un retoque? Yo como no tengo abuela, yo me veo más favorecido. Ah, eso está bien. Te ves más favorecido al natural. Al natural, Emilio, claro, hombre. Claro. Bueno, pues lo que pasa, Emilio, como no nos dejan vernos con esto de la cena, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, verdad, sí, sí. La cena. Yo que ya estaba con la enología. Mira qué jodido. Oye, esto, lo que sí que me he dado cuenta es que la semana pasada pasasteis mucha hambre. Os tirasteis media tertulia hablando del jamón. Y si bien nos pasamos esto también, hambre tenemos. Hambre pasamos toda la semana. Sí. Bueno, os quiero decir que el culpable de que no haya cena hoy es Tony Egiciano. Hay que decirle lo que queráis. No, tú también me has dicho que tú no podías, ¿eh? No, yo no te he dicho no podía, no. Yo te he dicho que sí. Oye, pues veniros para acá, yo estoy aquí. Muy bien, Tony. Onda, bueno, venga, bueno. ¿Qué esperáis? Nada. Oye, tenemos que hablar de la porra después, Antonio Marí. Sí, tenemos que hablar, ¿eh? Sí, tú y yo tenemos que hablar de la porra. ¿Verdad? Claro que sí. Y luego sabrá la gente por qué, aunque ya se lo podrán imaginar. También tenemos que hablar del Torrevieja, de Asobal, que vuelve a la competición este sábado, mañana, porque hay que recordar que jugó el miércoles y de la anterior semana, y que por tanto pues ha tenido un poquito más de tiempo de descanso, ¿no, Antonio? Sí, desde el miércoles. Hoy ya esta mañana ya estaba en Pontevedra. Salió anoche el club de Manuel Torrevieja, esta mañana estaba en Pontevedra y mañana pues jugará el partido contra Teucro. Uh-huh. Otra cosa de las que también vamos a hablar, ¿tenéis pensado alguno de los tertulianos ir a comprar algo, lo que sea, en algún comercio de Orihuela, de los asociados a la Asociación pues no, de Comerciantes? Pues no. Pues lo digo porque hay una campaña que se ha abierto, que se ha presentado esta mañana, que cualquier persona que compre en uno de esos comercios, da igual, que compre una bolsa de pipas, que compre un coche, da igual, va a recibir una papeleta de regalo para el sorteo de dos entradas para el partido del Orihuela con el Atlético de Madrid de Copa del Rey del próximo día 29, 16avos de final, que se va a sortear el próximo martes, junto con una camiseta del club firmada por los jugadores y un balón también firmado. Así es que animados y a comprar. Y con todo esto, que no es poco, vamos a empezar la tertulia de hoy, pero antes... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no hay más gente? No. Ah, sé que no. Pues parece ser que no. Parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no. Yo... Aquí estamos los tres que estamos. Vaya. Y uno de los que falta, vamos, se hace el abducido y el enano, sí. Pablo. Sí. Sí, sí. Yo no quería meterme con nadie, uno porque me afecta directamente, porque es familiar, y el otro por lo grande que es, pero si vosotros os queréis meter con ellos, adelante. Pues no nos metemos con uno por lo mismo que tú has dicho, porque es familiar y el otro por lo grande que es. Pues nada, pues entonces si no nos metemos con nadie, vamos a escuchar... ¿No podíamos meter contigo? Lo dicho, vamos a escuchar el tiempo, lo que nos depara este fin de semana. La belleza es salud y Farmaestética te cuida. Farmaestética les ofrece el tiempo. Saludos, continuamos a estas horas con cielo poco nuboso y alternando, no obstante, con algunos intervalos. Irán apareciendo, si no están a estas horas en toda la comarca de la Vega Baja, irán apareciendo en las próximas horas. Pero nada relevante, una nubosidad que para nada va a dejar lluvias hoy. Tiempo bastante estable, aunque las temperaturas bajan ligeramente, rondando hoy los 25 grados de máxima en toda la zona. El viento flojo y variable. De cara al fin de semana veremos algo de nubosidad que será algo más abundante, quizá algunos chubascos, sobre todo en el domingo se esperan algunos chubascos dispersos, y las temperaturas, las máximas mañana volverán a bajar ligeramente. El domingo en principio se mantendrían sin cambios. Hablamos en general de valores diurnos, tanto el sábado como el domingo, en toda la comarca de la Vega Baja, en torno a los 23, 24 grados de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La belleza es salud y Farmaestética te cuida. Farmaestética pone a su alcance todos los cuidados para su belleza de una forma saludable. Fotodepilación, fisioterapia, microdermoabrasión, radiofrecuencia facial, endomodelaje corporal, estética del pie, todo supervisado por personal sanitario. Y a unos precios que le sorprenderán. Farmaestética está en Torrevieja, en calle Antonio Machado 115, primero A, frente Mercadona Centro. Teléfono 965-71-6269. Farmaestética. Estética te cuida. Onda Cero Vega Baja. Durante el último año hemos estado a tu lado, apoyando al deporte, fomentando la cultura, mejorando nuestra seguridad, mejorando nuestro entorno, impulsando nuestras fiestas, potenciando nuestro turismo, apoyando a los que lo necesitan, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y todo por una sencilla razón. Creemos que esto hará crecer a la ciudad y, lo que es más importante, te hará crecer a ti. Porque si tu ciudad crece, tú creces con ella. Ayuntamiento de Orihuela. Tu ciudad crece. Tú creces. Lo que tenía que suceder en Torrevieja está relacionado con las oportunidades, el futuro, el trabajo. Es cierto, porque aunque la situación resulte difícil, todo es posible. Porque la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torrevieja te invita a que acudas a las sextas jornadas empresariales Encuentro para el Empleo, donde hallarás información útil, empresas con ofertas de empleo, y podrás aprender de los profesionales de recursos humanos y sus estrategias para alcanzar el éxito. Acude los días 22, 23 y 24 de 10 a 20 horas al Centro Cultural Virgen del Carmen. Porque juntos podremos ayudarte. Cuando voy en moto me siento libre. Disfruto de cada recta, de cada curva. Y le digo al asfalto que hay cosas que nunca olvido. Llevar puesto el casco me puede salvar la vida. Policía Local de Orihuela. Por la gente, con la gente. Onda Cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM. Pues esta sintonía, como ya se pueden imaginar ustedes, supone que vamos a tener ya en directo al investigador deportivo, pero a través del teléfono, y no está en persona. Buenas tardes, investigador. Buenas tardes, Jesús. Bueno, ¿cómo estamos hoy? En una cueva, vamos. Bueno, ¿por qué dices eso? Oye, por cierto, perdóname, señor investigador, perdóneme usted un momentito. Dígame. Me acabo de enterar, según me han dicho malas lenguas, que ya está la encuesta puesta en la página web. Vaya. Efectivamente. Qué rápido que va esto, por Dios. Sí, sí, sí, es tan rápido como... Esto es información real, vamos. Pero uh-huh. la encuesta que sí, acabamos de... Ya va Emilio en cabeza para moderar el programa. Investigador, pues supongo... ¿No sabéis la ilusión que le hace? Sí. Supongo, investigador, que en esta encuesta no figurará que la gente opine si yo debo venir o no debo venir. ¡Sí, que lo pongan! No, porque no voy a venir, de todas maneras. De momento no, de momento solo pone quién queremos que dirija nuestro programa. Bueno, quién queremos no, quién quiere la gente. Solamente para ese viernes, sí. Que quede claro. Bueno, solamente para ese viernes. ¿Se puede elegir sitio? Claro. Puedes elegir, Torrevieja o Orihuela. Bueno, investigador, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues el domingo pasado estuve en la competición de Canicross que os anuncié. Y bueno, allí acudí a 14 personas en la categoría senior. Perdona, ¿cuántas personas he entendido? K14. Bueno, no. Que está en una cueva, te lo estoy diciendo. Muchos perros, pero... Caca, ¿qué? Cacatúa, no te das cuenta. Investigador, acaba de hacer lo que estés haciendo y habla. Bueno, pues... y la cuestión es que tiene las casas donde mejor se oye. Vaya. De ahí lo de caca que oía yo. En el aseo. Bueno, pues mira, es un investigador deportivo. Donde esté, estás de quieto. Sí. Bueno, sí. Escúchame, pues estuve en Jales. ¿Tienes papel? ¿Cómo? Si tienes papel. Sí, de momento tengo una libreta entera. Bueno, la categoría senior del campeón fue Manuel Jesús López Campos. Y la única mujer que participó es Carmita Lajarín, que fue también la campeona de su categoría, ya que fue la única en participar. Y en cuanto a los niños, hay que destacar que incluso hubo una niña de 3 años que corrió con su perro, un Yorkshire pequeño, incluso acompañada de su padre, y que el ganador fue Gabriel Andreu, con su perra Nana, que exactamente no sabría decir la perra que era, porque creo que era un Golden Retriever, pero tampoco estoy muy seguro. Pero para que hagáis una idea, corría más el perro que el niño. De hecho, yo digo, el niño se va arrastrando. Y al final, pues nada, así quedaron. Pero esta semana lo que os voy a contar es que estuve en el Mónaco particular de la Vega Baja. ¿Cómo? Pero espera. De lo del Mónaco. En el casino. Espérate. Yendo para la parecida. Con la familia Grimaldi. A mano derecha. Para la parecida, pero a mano izquierda. No. Oye, Emilio, que todos sabemos lo que es eso, Mucho cuidadico, sí. Que no estamos hablando de una ermita. ¿Había tubos fluorescentes de colores? Tubos fluorescentes no. Olía mucho a gasolina. Ah, bueno. Eso eran 24 horas. Efectivamente, no. Estuve en un circuito urbano que fue el de Desamparados, porque con motivo de la fiesta, la comisión de fiesta y Oriocar, que son los car, bueno, una empresa de car que hay en Orihuela, organizaron un circuito urbano de coches, bueno, de car, y participaron en 3 categorías. La primera de ellas fue la infantil, con coches de 80 centímetros cúbicos. Luego corrieron con 2 tiempos, coches de 125 centímetros cúbicos. Y otra categoría, que fue la más fuerte, la que iban más rápido, la de 4 tiempos con 400 centímetros cúbicos. Ajá. O sea, que estuve en una carrera urbana. Muy bien. Eso está bien explicado, que nadie piense otra cosa de lo del Mónaco. Por cierto, y perdón, yo estoy a favor de que el que salga más votado haga aquí el que conduzca la tertulia. Yo estoy a favor de que hagáis lo que queráis siempre y cuando dejéis en buen lugar esta tertulia. No rompamos los micrófonos y todo eso. No vayáis a bajar el listón, que ya está bien. Bueno, que ya está bien bajo. Ya está bien bajo. Atención. Antonio Marí. Buenas tardes. Campeón. Usted acertó el Torrevieja, Fútbol Club Torrevieja Utiel 1-0. Sí, y yo acerté el Huesca Almoradí Maersol más 3. Por tanto, nos tenemos que adjudicar los puntos de esta semana. ¿Qué te dice eso, Antonio? Hombre. Pues que ya estamos empatados. Pues sí, ahora mismo la clasificación general de por lo menos mayor, la encabeza. Cuando hemos ganado Pedro y yo no ha hecho tanto prefácil. Porque vosotros tenéis ordenador. A mí no me nombre. A mí la clasificación no me nombra. Bueno, Porrero Mayor de momento líder, Emilio con 2 puntos, no, empate con Pedro Pagán y Antonio Marí. Estamos los tres. Pedro, oye, no, A mí, Emilio, Antonio Marino, Antonio. Vamos los tres a cenar. Algo habrá que hacer, Emilio. Con un punto, estamos en segunda posición, Independiente Deportivo, perdón, Investigador Deportivo y yo. Y sin ningún punto, pues, los demás. Sin nombre. Sin nombre, no voy a nombrarlos. Porque uno es muy grande. Hace puñetas. Sí. Si no me diera dos días, lo nombrabas. Pero os voy a dar la oportunidad a aquellos que no hay puntuado y que no quiero nombrar, es decir, Pablo, Antonio Salatoni y Alberto. Ahí. Os voy a dar una oportunidad de que podáis puntuar esta semana. Así es que vamos con la porra. Y los primeros ellos, ¿eh? Los primeros deben ser. Los primeros ellos. Benidorm Orihuela, Antonio Sala. 1-2. 1-2. Tony. 2-1. 2-1. Y como Alberto y Pablo no están, pues ellos se lo pierden. Voy a decir yo 0-1. Te toca a ti, Pedro. Bueno, no lo sé. Pues se pasa el tiempo. 1-1. Antonio Marí. 2-2. Emilio. 0-0. 0-0. Onda Torrevieja, tercera división. ¿Y el investigador qué? Ah, pues también es verdad, Investigador Deportivo. Hola, Jesús. ¿Estás ahí? Perdón. Sí. Perdona, que me he olvidado de ti. Vaya empanada. ¿Has acabado? ¿El 1-2 está? ¿Qué ha pasado? Ahí, la gente que te aclama. ¿Pero eso es lo del Mónaco? El 1-2 está. Benidorm Orihuela, Investigador. ¿1-2 está? Sí, está. Pues 2-1. 2-1 también está. Joder, 0-0. También. 3-0. No, 3-0 a favor de Orihuela, ¿eh? A 0-3 entonces. 0-3, vale. Muy bien. Y bueno, me va a permitir el Investigador Deportivo que, como antes se me ha olvidado, empiece por él ahora. Vale. Onda Torrevieja, tercera división. Adelante, Investigador. Pues yo creo que el Torrevieja va a ganar. 2-0. 2-0. Antonio Sala. 0-2. Digo que 0-2 lo que ha dicho el Investigador. Sí. 0-2, claro. Se va claro. El tiempo. 1-2. 1-2, dice Antonio Sala. Antonio Marí. 1-1. Pedro. 0-1. Tony. 1-0. Emilio. 2-2. Qué difícil me lo ponéis. 1-3, digo yo. Teucro Torrevieja, balonmano. Liga Asobal, Antonio Marí. 1 arriba. Yo voy a decir más 2, para que nadie me lo quite. Pedro. Vamos a empatar. No, malo. No. Tony. 2 abajo. Investigador Deportivo. Venga, menos 1, vamos a perder. Lo siento. Antonio Sala. Más 3. Emilio. Más 4. Y Almoradí Baracaldo, en división de Nor B. Seguimos hablando de balonmano. Antonio Marí. 3 arriba. Investigador Deportivo. 4 arriba, está muy bien Almoradí. Tony. 2 arriba. Antonio Sala. Más 5. Yo voy a decir más 1 que nadie lo ha dicho. Emilio. Más 2. Pedro. No, ya está, lo he dicho yo. ¿Lo has dicho tú? No. Más 2 sí, y medio. Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho Tony, tienes razón. Más 1 también. Sí, lo he dicho yo. ¿Y más 0? Eso no existe, tiene que ser igual. Pues es que más 0 es igual. Empate. Vamos. Pues empate, Pedro. Más 5. Y más 5. Muy bien, pues ya está hecha la porra y por tanto es momento de despedir al Investigador Deportivo. Hasta la próxima, Investigador. Adiós. Hasta luego, adiós, Investigador. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro Investigador Deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Pues comenzamos ya la tertulia, la última parte de la tertulia, la que podemos denominar como la más seria. Y vamos a escuchar antes de nada al presidente de Orihuela, a Antonio Pedrera, en esta mañana en rueda de prensa, en esa presentación del convenio que os he comentado. Pues también Antonio Pedrera, como no, ha hablado de ese partido de la Copa del Rey y de los precios, que está siendo debate de todos los foros, de toda la afición. Y hay opiniones para todos los gustos. Esto dice Antonio Pedrera, presidente de Orihuela. A mí me hubiera gustado que hubiera sido, por decir algo, la mitad. Pero siempre y cuando hubiéramos tenido una cabida pero la realidad es que la cabida en el campo, por desgracia, pues hoy por hoy es la que hay, y es poca, son 4,000 y pico de espectadores. Eso la realidad es que no tiene. Tenemos la ilusión de que Orihuela tenga lo que verdaderamente se merece, tener un buen estadio entre los 10,000 o 12,000 espectadores, que menos, tener unas buenas instalaciones deportivas de toda clase. Orihuela pues tiene muchas carencias, pero no de ahora, no. Las carencias vienen, yo creo que desde que me reconozco. Desde que yo me reconozco, yo no he visto grandes cosas en Orihuela. Tenemos muchas carencias y yo lo espero y tengo la ilusión de que esto cambie, porque tiene necesidad de cambiar. Orihuela no se merece estar como está a la cola de muchas cosas. Lo estoy metiendo ya en... Bueno, pues eso decía en referencia a los precios que muchos han acusado de ser excesivos. Recuerdo esos precios para aquellos que no lo sepan y sobre todo para los tertulianos de Torrevieja, por si no lo tienen claro. Los precios para ver al Atlético de Madrid contra el Orihuela en Copa del Rey, que por cierto, el 16º de final ya está confirmado, será el día 29 a las 9 de la noche, televisado por el canal de Digital Plus, que canal de pago, efectivamente, por pay-per-view. Pues decía que esos precios son en zona de preferencia para los no socios 65 euros, y 55 para los socios, y en zona de general 45 euros para los no socios y 40 euros para los socios. Algo tenéis que decir, compañeros. Yo me vais a permitir, Pedro y Emilio, que empecemos por los de Torrevieja, que tienen otra perspectiva diferente a la nuestra porque lo ven desde fuera. ¿Qué les parecen esos precios y la explicación que ha dado el presidente de Orihuela? Bueno, pues yo tengo que decir que primero que los precios son altos, independientemente de la época por la que estemos atravesando. Y segundo, que la Orihuela tiene una ocasión y tiene que aprovecharla. ¿Dónde está el equilibrio justo? Imposible saberlo. El equilibrio justo estaría en los 20, en los 25, en los 50 o en los 100. Como eso no se puede saber, pero no ya porque no tenga el estadio una capacidad, aunque tuviera más capacidad. Se sabe que este partido va a atraer a mucha gente y, sencillamente, si Orihuela ha estado peleando por esta clasificación para que llegara a este momento, pues ahora es cuando hay que aprovecharlo. Y, evidentemente, hay que aprovecharlo poniendo entradas altas. Pero para el aficionado de a pie, sin duda, son unos precios altísimos. Pero cuando se ha tomado esta decisión, la Junta Directiva de la Orihuela, pues sus razones tendrá, y sin duda la principal es esa, que hay que aprovechar la ocasión, se ha presentado y vamos a ver. Ahora, puede salir al revés si la gente decide no ir, pues vamos a ver quién resiste la tentación, quién no se pierde la oportunidad, quién se deja de ir, por ejemplo, el fin de semana a cenar fuera para ahorrárselo para poder ir al partido. En fin, hay muchas posibilidades, muchas variantes. Pero sin duda alguna, los precios son altos, faltaría más. Antonio Marí, como presidente que ha sido de un equipo de la división más alta, es decir, de la Liga Sobal, estamos hablando de balonmano, ¿qué te parece a ti esto? Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Antonio, lo veo exactamente igual. Yo creo que los precios son altos. Yo, me podéis decir, el balonmano no es el fútbol. No, yo es que nunca en mi directiva hemos puesto precios altos, y no porque el balonmano no sea fútbol, que evidentemente no lo es, porque otros clubes como Altea, cuando ha venido el Barcelona, han puesto entradas altísimas, y eso nunca ha ocurrido aquí. Pero bueno, yo también entiendo a la directiva del Orihuela, lo entiendo perfectamente. Ellos han llegado ahí y lógicamente lo hacen con la mejor intención, quieren sacar un duro. Es humano, lo entiendo perfectamente, es un arma de doble filo. ¿Dónde está, como ha dicho Antonio, el equilibrio? ¿Dónde está? Pues nadie lo sabe. Yo los veo altos, pero lo entiendo, es una postura. También han hecho público, perdona, desde el club, que lo que se vaya a recaudar en ese partido no es para hacer caja el Orihuela, sino para cubrir gastos, intentar sanear la entidad. No, sí, lo primero que te digo es que entiendo perfectísimamente, pero perfectísimamente, a la Junta Directiva del Orihuela. Vamos, lo entiendo, vamos, a las mil maravillas, ¿eh? Bueno, es que la expresión hacer caja parece que sea algo reprobable. Y tampoco sería, pero quiero decir que ese dinero pues no va a ir destinado... Pues se va a hacer caja, pero para lo que vaya ese dinero, para sanear para la economía, sanear. Que es la urgencia ahora mismo, o simplemente para invertir en el futuro, aunque la economía estuviera saneada. Si aquí no tenemos por qué llamarle a una forma lo que es otra o al revés. Pues sí, señores, para hacer caja, pero es que es evidente, para eso está. Otra cosa es que luego ya la gente tenga su decisión de ir o de no ir, o de verlo por televisión pagando menos, o de ir a un bar y verlo gratis. Emilio, Pedro. Yo, lo primero es que me parece perfecto la exposición que ha hecho primero Antonio Sala y luego los comentarios que ha hecho Antonio Marí. Partiendo de la base de que los precios son caros, es decir, eso no se va a poder, no se puede discutir, creo yo. A mí me parece que el Orihuela estaba luchando por conseguir este partido precisamente para sanear una economía, para poder al equipo añadirle dos o tres fichajes ahora en Navidad, que los está demandando la afición. Muchos aficionados de estos que ahora se quejan de los precios, el domingo pasado salían diciendo de que a esto hay que meterle dos o tres jugadores, y esos cuestan billetes, sobre todo si son buenos los que quieres traer. Y aparte sabemos la crisis económica que ha padecido el Orihuela en esta final de temporada pasada, y que estuvo a punto de no poder ni salir a competir. Entonces, el que te toque una ocasión como esta, el Orihuela, vamos a poner de capacidad 5.000 personas en el campo. A una media de 50 euros, digo unas por otras, quitando la de los socios, tal, unos 50 euros, estamos hablando que como mucho podrá conseguir unos 240 o por ahí. Esos son 40 millones de pesetas, es un dineral. Pero es escasamente una cuarta parte del presupuesto que el Orihuela tiene este año. Le ha tocado la lotería, como veníamos diciendo. Todo el mundo, la gente estaba ilusionada con que nos tocara un grande. Nos toca un grande, ¿y qué es lo que queremos? ¿Que nos regalen la entrada? Así, siempre habrá alguien que diga, bueno, es que hay que fomentar la afición. Pues no, señores, cuando llega una ocasión como esta... Es la afición la que tiene que dar el callo. Hay que aprovechar para sacar una perrica. Antonio, el carnet de general del Orihuela, para ver toda la temporada, creo que son 120 euros. Con un carnet de regalo de señora. El carnet de pensionista, que ahora hay muchos pensionistas que se creían que iban a entrar gratis, pues resulta que les cuesta 50 euros toda la temporada. 50 euros. Sin y el carnet de preferencia, que son los más caritos, son 200 euros. Es que menos ya es imposible. Claro, joder. Es que menos ya es imposible, 50 euros. Y ahora lo que se le pide a la afición, desde mi punto de vista, es un esfuerzo, reconociendo que la entrada es cara. Pero yo te voy a decir una cosa, yo tampoco reconozco que alguno puede tener dificultad, pero todo el mundo, como acaba de decir Antonio así por encima, dejándolo caer, dice, pues coño, por el fin de semana no salgo de cena, me ahorro los 60 euros y el miércoles voy al fútbol. Porque muchos dicen, bueno, pues no voy. Es decir, toda la vida aquí en Orihuela yendo al fútbol, llueve a truene, con equipos buenos, con equipos malos, en tercera, en segunda vez, y ahora que viene, en competición oficial, un equipo de Champions y el tercer equipo más importante de España de toda la historia del fútbol, y un equipo que ni más ni menos que va a jugar el domingo con el Madrid y el miércoles con el Liverpool, lo vamos a tener en casa para verlo a 6 metros de distancia, jugadores que, como es que dice, les va a poder tocar la cara y verlos con más cerca que incluso los propios socios suyos en su estadio, y resulta que nos quejamos. Pues hombre, yo reconozco, y todo esto lo digo diciendo que la entrada es cara, pero hombre, hay que aprovechar las ocasiones. Sí, es decir, eso es como el que vende, yo diría, pipa, y si fuera el único que vendiera pipa en España, las iba a vender a 20 céntimos. Y siguiendo con el ejemplo del restaurante, hay restaurantes en los cuales una comida vale mucho más que en otros, efectivamente, según lo que se ofrece y según lo que esté dispuesto cada uno. Bueno, pues el plato que tiene Orihuela en la copa es de lujo, es de los más altos que se podría imaginar. Pues es lógico que se venda más caro que los platos de liga, que al fin y al cabo los ven todos los domingos. Y aparte, Antonio María ha dicho una cosa también: esto es una apuesta de la directiva, para bien o para mal. Puede salirle bien o puede salirle mal. Lo lógico y normal es lo que ha dicho el presidente del Orihuela, Antonio Pedrera. A él le hubiera gustado poner la entrada a la mitad, a 30 euros, pero necesitas por lo menos tener 10.000 localidades, que dices tú que le voy a sacar 300.000 euros al partido. Pero pregunto yo, ¿y no había habido, cuando he visto esa, no había posibilidad de ampliar la capacidad o el aforo del Orihuela? Porque siempre hemos estado hablando de las gradas supletorias y tal. Vamos, a lo mejor es imposible. Lo han estado estudiando, pero, parece ser. Pero parece ser que el aforo que se ha dicho es el que hay normalmente, uh-huh. sin ampliar nada. Sí. Ayer, tuvimos en directo en Onda Deportiva Tomás Rodríguez y eso lo explicó muy bien. Dijo que habían estudiado todas las posibilidades, que es muy complicado poner una grada supletoria y que poniéndola, viendo todos los pros y las contras, la única grada supletoria que podrían poner elevaría la capacidad de los arcos a un total y estirando mucho de 5.500 espectadores, no más. No, eso no, había una posibilidad. Yo hablé con el concejal de deportes, que creo que estuvieron el lunes viendo todo el tema, y había una grada supletoria que se podía poner en todo lo que era la general, ocupando la calle trasera de la parte de atrás. Yeah. Pero con un pequeño problema. Es decir, esa calle trasera es una calle de paso y parece ser que uno de los pasos es una cochera de un montón de vecinos. Los ibas a bloquear durante una semana prácticamente, porque esas gradas no se montan de un día para otro. Entonces, parece ser que había muchos problemas con ese tema. Luego, la valoración de la grada con respecto a la entrada y demás. Yeah. Es decir, que la entrada, poniendo la grada, perdona, la entrada debería seguir siendo cara, porque tienes que cubrir el importe de la grada. Está claro. Algo más que añadir rápido de esto, Emilio, y ya lo dejamos. De acuerdo, sigue. Es que se nos va el tiempo y quiero también hablar del Torrevieja y del balonmano, de Torrevieja de fútbol, evidentemente, que viaja Onda. No vamos a hablar del partido Benidorm-Orihuela, es una lástima porque es un partidazo también de los que hay que ver y es dos un partido equipos necesitados. Pero entre dos agraciados, porque sí, el Benidorm ha vuelto a tocarle otro gordo que ya le tocó hace años, el Barcelona. Es verdad, pero no tenemos tiempo para hablar de ese partido porque ahora lo que se habla es la Copa del Rey, curiosamente, cuando el partido Benidorm-Orihuela está allí el domingo a las 7 de la tarde, además televisado por Puntos de Televisión Valenciana. Vamos a hablar ahora del Onda Torrevieja. Antonio Sala. Bueno, minuto de gloria para decir que el viaje más largo de la temporada a una ciudad en la que también cayó de lleno la terrible noticia del fallecimiento de este jugador, Carlos López, porque era natural de Onda y había jugado allí en el Onda las dos últimas temporadas. Tenemos que decir también, como gentileza que ha tenido el club ondense, que nos ha devuelto el favor que se le hizo el año pasado. Ellos pidieron jugar aquí el sábado por un motivo, no recuerdo cuál fue exactamente, se le hizo el favor, y ahora ellos han tenido también esa deferencia y nos han devuelto el favor, porque habitualmente juegan por la mañana, pues jugando por la tarde nos han invitado a hacer noche, con lo cual nos hemos ahorrado un dinerillo, que bueno, no es el gordo de la lotería, como le ha tocado a la Orihuela, pero bueno, por lo menos viene bien ahorrarnos una pernocta y al final lo puede notar el presupuesto, para bien. Y en cuanto al partido, el equipo está en el momento más alto de la temporada, después de esos dos partidos que ha hecho buenos en casa, aunque con muchas dificultades, mucho sufrimiento, los ha sacado adelante, y se intenta pues seguir esa misma línea de ser un equipo al que le cuesta mucho que le marquen un gol y hacer el partido antipático para el contrario, y en cualquier campo puede dar la sorpresa. Vamos a ver lo que da de sí este equipo, vamos a ver a la larga qué puede durar en esos puestos altos, porque tenemos que seguir llamando a la gente a la tranquilidad, aunque ya se está oyendo alguna voz que aspiramos, ¿no? Aspiramos de momento a consolidarnos y partido a partido. Uh-huh. Y en cuanto a balonmano, en Liga Sobal, el Torrevieja, que viaja a la cancha del Teucro, precisamente un rival directo, está solamente un punto por debajo. Antonio Marí. Sí, bueno, el Torrevieja va contra el Teucro a jugar un partido de tú a tú y a pelear por los dos puntos. El Teucro está bien, está jugando bastante bien, pero bueno, es un partido para pelear los puntos y el que más pueda que se la lleve. Uh-huh. Ahí va a jugar un papel importante la plantilla, es decir, a la hora de hacer cambios, los repuestos, los recambios que se pueda tener en el banquillo. Sí, la plantilla siempre juega un papel importante, pero tampoco te puedes... Vamos a ver, yo creo que las personas normales, y vuelvo por lo que ha dicho Pedro antes, que el que más proteste dice que hace falta jugadores, luego incapaz de gastarse 50 euros en el carnet. Pero las personas normales saben que la plantilla es la que es. Y ya está, y no hay que darle más vueltas. Y bastante bien se está haciendo. Efectivamente, y bastante bien lo administra el entrenador. Claro que sí. Bueno, pues hemos llegado al final con todo esto. Ya habéis visto que no teníamos tiempo para más, por eso he zanjado el tema de la Copa del Rey, de los precios de la Orihuela. Lo trataremos la semana que viene, o lo trataréis, yo no estaré. Emilio Ortuño, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Esperemos a ver si no te toca a ti conducir la tertulia. Aunque no cenemos, entonces, Emilio. Entonces será una hemorragia de placer. Cenaremos, Antonio, y beberemos. Sí. Pedro Pagán, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Sala, buenas como noches. Siempre, gracias. Buenas noches. Antonio Marí, que lo pase usted muy bien. Muchas gracias, igualmente. Buen fin de semana a todos. Y Tony Egiziano. Señor Cerón, que el trasplante le vaya bien. Pero no era a ti. Ya hablaremos en privado. Buen fin de semana a todos. Y ustedes les espero el lunes en Onda Deportiva a las 3:05. Buenas tardes.